Cariño, creo que mi madre se dio cuenta de que las verduras eran de Campo Rico. ¿Por qué lo dices? Hombre, solo tenías que verla. Comía como si no hubiera un mañana. ¿Qué quieres decir? No te lo tomes a mal. Tú cocinas muy bien, pero las verduras... Las verduras mejor se las dejas a Campo Rico. Y así todos contentos, incluida mi madre. Vale, pero ¿tú le cuentas que lo de nuestra huerta en la terraza es mentira? Campo Rico. Sabrosas verduras cocinadas al estilo tradicional. Naturales como la vida misma. Come sano. Come rico. Come Campo Rico.